bomo ina ge pai na yo na kubi kaya ya ngai osama lamu ya ina leki se kitango ya pamba na mokili na zwa kili tomba mokoteo yembala yesu bomo ya ofele no biko ya seko ya ina yeba kite soki na pesi bomo ina ge pai na yesu na kobala peko bota osama lamu Nalekisa kitango ya pamba na kindumba na zwa kili tomba mokoteo Empara yesu momo ya ofele lobiko ya seko Nzambo yo Nzambo yo Ozama lamu waparanga Waparanga nzambo yo Nzambo yo Ozama lamu Nzambena ngai nzambo yo Nzambo yo Ozama lamu Loba ya mbo moi Na kokimela wapi Na batama wapi Bobele sepaina yo yesu Libanda kindoki Zuwa kotongo Peko ina yeye Kindumba epaye Ngai na tingama Sena yo Nzambo yo Nzambe na ngai Nzambo yo Oza malamu hey, Nzambe Oza malamu Nzambo yo Oza malamu Oza malamu vraiment Nzambo yo Yo, bandumba babalaka Bikumba babutaka Bakufi misu bamonaka Bakakatani batambulaka Nzambo ya lokutaka mutu na putulu Asokoli atomboli Na embela yo tendenge nini Na tato la yo tendenge nini Nzambe malamu Tu es un dieu puissant Tu es un dieu vrai Réel Oh ya segui saraba kufi Oh na tato la yote nzambo yo Tu es un dieu bon Nga na yeba kite Soki na pesi bomo inange pa ina yo Libota eko pika Maladi eko sila Kindumba eko oli mwai Nga inele kise kitango ya pamba na mokili Na zwa kili tomba mokoteo Epana yesu bomo ya ofele Lobiko ya seko Nzambo yo, nzambo yo Nzambo yo, oza malamu Paparangai, nzambo yo Nzambo yo, oza malamu Olingwa motema, nzambo yo Nzambo yo, oza malamu Elike abasantu, nzambo yo Nzambo yo, oza malamu Auprès de toi, j'ai le salut Je ne voudrais faire que ta volonté Parce que tu es mon Dieu Parce que tu es mon roi Éternel, tu es mon berger Je ne manquerai de rien Tu me fais reposer Dans des verts pâturages à cause de ton nom Baba bi baba be ba be ba Naba ganini, nale ganini Oya zali nanga, ya zali nabomoi Ole kaya mokini ye Atonda bolingo, azali malamu Nzambo yo Zambi, azali malamu Nzambo yo Zambi, atonda bolingo Mosi Nzambo yo Nzambe, azali malamu Elikia ya mozi Shiloh que je chante, le roi des rois. Il est mon roi, mon sauveur, mon bouclier. El Shaddai est son nom, le Shiloh est son nom, le roi des rois, le lion de la tribu de Judas.